A medida que uno se aleja de las grandes urbes, pareciera que la afirmación sobre la relatividad del tiempo comienza a tomar mayor verosimilitud. En la ciudad, todo parece estar en constante movimiento y en cuanto los kilómetros de ruta se adentran en las localidades del interior de la provincia, la quietud, la tranquilidad y el mismísimo paso del tiempo pueden verse interrumpido con algún lejano ladrido de un perro inquieto, algún cardo ruso rodando sin frenos de vereda en vereda. Y para poder incrustar en la imaginación la lentitud, nada mejor que visualizar un astronauta pateando una pelota en el espacio cual si fuera una cinemática en slow motion o un simple caracol de jardín bostezando. Siempre me pregunté si los caracoles también bostezan. Hace apenas unos días, en la localidad de 25 de Mayo, se inauguró una oficina de ANSES. Y este título podría interpretarse como un hecho que podría provocar una ralentización espaciotemporal como las que suelen verse en películas, donde en determinados planetas, unos minutos pueden significar años en la Tierra. Uno podría imaginarse un joven de 60 años ingresando a consultar a la oficina y mientras saca el número para hacer la cola donde le darán el turno para averiguar en qué lugar tiene que realizar la consulta, sale con 65 años directo al banco a cobrar su primera jubilación. Pero no. Un matecito más y vamos con los turnos. Buen día. ¿Para trámite jubilatorio o saque turno por la web? ¿Historial laboral? Haga la cola por ahí que lo van a asesorar. ¿Por pensiones? Deje su número de DNI en el dispositivo de la entrada, luego de sacar el número correspondiente. Que tenga un lindo día. Hasta luego. Muy amable. Hasta luego. Yo solo quería saber dónde estaba el baño. Así como se suele juzgar a las personas sin conocerlas por su apariencia, un cartel no hace al espíritu de una institución. Y para aquellas personas de diversas localidades como Colonia Chica, Puelén, Puelches, Casa de Piedra y La Reforma, la existencia de esta oficina les va a dar algo más que ciertas facilidades de acceso a una enorme serie de trámites. Dado la cercanía geográfica, un gran número de personas no van a tener que realizar viajes de hasta 400 kilómetros a Santa Rosa para hacer una consulta. Hola, vecina. ¿Se va de vacaciones que estaba preparando las maletas? No, voy a hacer un trámite. Acá en CES, a Santa Rosa. Voy y vengo en el día. Pero se abrieron una oficina ahora acá el 25 de mayo. ¿No te enteraste? Ah, bueno. Entonces prepara el mate porque tengo una para contarte. No sabés el chisme que tengo. El tiempo es relativo, es sabio y es un indicador de gestiones. Las palabras con el tiempo se las lleva el viento, pero los hechos son los que hablan en silencio. Porque mejor que decir...